El mundo está lleno de buena gente, o de gente que al menos nos tiene estima, cariño, aprecio. Así que cuando el otro día, en un canal de televisión muy popular, algo un poquito escandaloso, eso sí, en cuanto a contenido se refiere, quitando cuatro series, pues se nombró el concepto de ingravidez, que estos días ha salido porque el millonario Richard Branson está ultimando la puesta en marcha comercialmente de unas naves espaciales para que la gente vaya al espacio y tal, y disfrute de 5 minutos de ingravidez. Pues un buen amigo, Miguel Coll, para más señas, pues nos dijo, oye, que se ha nombrado ya la ingravidez ahí en el programa de Ana Rosa. No puede ser, sí es, sí es. Y además, con una clase, con un arte, nuestro Maxim Huerta, ¿verdad? En aquellos tiempos de insomnio que le veíamos en los telediarios de última hora. Bueno, sea como sea, y bromas aparte, esto es Ingravidez en los 40 principales. Esta es nuestra edición número 528. Y entre otras cosas, por ejemplo, hoy vamos a compartir con vosotros lo nuevo de los norteamericanos Nada Surf. Así que si queréis más de 5 minutos de ingravidez, exactamente una hora, aquí comienza. Saludos, Ramón Redondo, en nombre de todo el equipo. El precio del pasaje incluye 5 minutos de ingravidez. ¿Cómo? 5 minutos de ingravidez, pero carísimo te salen. 135. Bueno, a veces una Coca-Cola te pones mucho más ingrávido, pero... Y es más barato. Abrimos con el que es ya nuevo sencillo del último álbum de Linkin Park. Gracias por estar ahí. Waking, I sweat again. Another day's been laid to waste in my disgrace. Stuck in my head again. Feels like I'll never leave this place. There's no escape. I'm my own worst enemy. I've given. Thought I was focused, but I'm scared. I'm not prepared. I hyperventilate, looking for help somehow, somewhere. And no one cares. I'm my own worst enemy. I've given. Supongo que han aplicado aquello del principio de acción-reacción. Medio mundo está escuchando el Shadow of the Day como último single en radios comerciales. Y ellos, para que no se diga que se han reblandecido en exceso, pues también ahora lanzan en otras radios más rockeras esta canción, este Giving Up, que además es el corte 2 del álbum de Linkin Park, Minutes to Midnight. Estamos ya en la carretera. Estos son Block Party y esto es Flux. Starting to run, let them all run. A veces somos pura nostalgia, por eso el otro día disfrutamos bastante escuchando el regreso de los Black Crowes, que fueron importantes en nuestro corazoncito en los 90. Warpaint se va a llamar su nuevo álbum, que lo adelantan con esta canción. Ahora mismo escuchando este programa de radio hay gente en muchos lugares, en muchos rincones de todo el país, ¿no? De distintas profesiones, de distinto sexo, aunque en este caso o de uno o de otro, y sobre todo de distinta edad. Y lo comento esto porque es verdad que se produce una especie de salto entre la gente que tiene pues más de 30, 30 y tantos, que vivió la explosión del nirvaneo, etcétera, en los 90 con mucha cercanía, y que pues al escuchar a bandas como esta pues tiene ahí ese buen recuerdo. Para otra gente, para otras nuevas generaciones que se han curtido más con los sonidos nu metaleros hace algunos años, o con las bandas ahora más rollo americano tipo Fall Out Boy, o con grupos británicos de última jornada, pues escuchar a los Black Crowes es como escuchar Kiss FM, ¿no? O algo así, una cosa que dice, oh, esto suena un poco rancio. Así que, en fin, desistimos. No vamos a insistir mucho más tampoco con los Black Crowes, pero en nuestro corazoncito siempre habrá un hueco para los Robinson y compañía, que además en este álbum pues no han inventado la pólvora, sino que han decidido hacer lo que siempre hacían. Y es que antes el rock era un estilo pues con poca capacidad de mutación, cosa que ahora no pasa gracias, por ejemplo, a bandas como la que vamos a escuchar a continuación, que el año pasado lo mezclaron todo y les salió bien el invento. Han sido pues uno de los grupos con mejores críticas, grupos noveles de todo 2007. Y además nos hemos acordado de esta canción por la tontuna esta que hemos hecho al principio, ¿no? De hablar de Maxine Huerta, que en el programa de Ana Rosa el otro día nombró la ingravidez y lo hizo con ese... ¿cómo era? Ya se me ha olvidado. Es más barato ponerte ingrávido con una Coca-Cola. Esto se llama el arco iris de la gravedad, Gravity's Rainbow. Es el sonido de los claxons. Los que tengo ganas de ver en directo. Creo que no se han prodigado mucho por aquí. Estuvieron Benicassim, pero este año no pude ir. Lo que sé, habrá que buscarles. Bueno, hablando del FIP, ya sabéis que este año hay una movida montada en torno a los festivales, bueno, de impresión, ¿no? Porque el FIP y el Summer Case van a coincidir en fechas y va a ser el público el que salga perdiendo, que tendrá que elegir entre uno y otro. Tampoco es tan grave, porque no todo el mundo, ahora parece que todo el mundo iba a los dos festivales. Bueno, pues mucha gente iba a uno de ellos. Algunos sí que coincidían, que se hacían una aventura completa veraniega y se iban primero a uno y luego al otro. Y algo muy parecido va a pasar con el Electric Weekend, del que hablábamos el otro día, con Metallica y Rage Against the Machine como cabezas de cartel ya confirmados, que coinciden fechas con Festimad. Al menos si entramos a la página de Festimad, esas son las fechas, aunque el veterano festival madrileño todavía no ha anunciado ningún grupo como parte del cartel, así que no sabemos en qué quedará esa situación. Luego hay otro festival también del que hay gente hablando, que es el Rock in Rio, que se va a celebrar en la localidad madrileña de Arganda, pero bueno, que es un festival ya de otro palo, ¿no? Ha confirmado recientemente a Alejandro Sanz, ha confirmado al Cantón Loco, en fin, que ya la cosa va de rollo familiar, para que vayan los papás con los niños y hasta las abuelas y lleven, si es necesario, el capazo con la merienda. Así que de este festival yo creo que no vamos a hablar mucho, más que nada porque el cartel se nos escapa un poco, aunque después de lo de Kanye West, ¿verdad?, todo vale en este programa. Guiños aparte, vamos a escuchar a una de las bandas confirmadas para la próxima edición del festival de Benicàssim. Es un grupo que llega desde la misma zona inglesa donde radican Muse, aunque su propuesta es muy distinta. Es una propuesta de pop británico, algo festivo, toquecitos de ska, un poquito más trompeteros, y su nombre es The Rumble Strips, que traducido serían estas bandas que hay en las carreteras, de manera que si las pisas con la rueda, pues empieza eso a sonar y de repente te despiertas si es que te estabas quedando dormido. Esta canción se llama Alarm Clock y es uno de los temas incluidos en el primer álbum, al menos en nuestro país, de los Rumble Strips, confirmados en Benicàssim. Este disco se llama Girls and Weather. También están confirmados My Bloody Valentine, pero bueno, es otro ejercicio de nostalgia, como lo de antes. Es que los Morán también son muy nostálgicos, yo creo. Enseguida vamos con bandas que vendrán próximamente a nuestro país a tocar. You gotta get a job, cause you're in too deep. Oh no, oh no. Oh, I don't like doing things that other folks tell me to do, so I hit him with a hammer, and now he's quite subdued. And when I wake up in the morning, slipping away, because his hands don't turn around. Beep, beep, beep, get on your feet. You gotta get a job, cause you're in too deep. Oh no! And people misunderstand me, cause when I was made, some joker put my smile on upside down. Antes de acercarse en verano hasta Benicàssim, The Rumble Strips harán una primera toma de contacto con el público español el próximo mes de marzo, el día 12, en Barcelona, en la sala La 2, y al día siguiente estarán en Madrid en una fiesta también para finalistas del proyecto demo del FIB, del Festival de Benicassin. Así que 12 y 13 de marzo en Barcelona y Madrid respectivamente, Rumble Strips, y luego ya en veranito en la Costa del Azahar. Vamos con una banda que va a estar próximamente en nuestro país y además va a estar haciendo algo, pues yo creo que fabuloso, y es regalar su disco, su nuevo álbum, su quinto álbum de estudio llamado Lucky, a toda la gente que se acerque a sus conciertos. Hace algunos días nos ponía en la pista a través de foros.los40.com, una herramienta que se ha convertido ya en imprescindible para los usuarios más activos de este programa y para nosotros mismos. Digo que nos ponía en la pista del nuevo disco de Nada Surf, Mike Oviedo, y tenemos aquí ya el sencillo, la canción con la que adelantan este álbum, este Lucky, que curiosamente no se va a poner a la venta en nuestro país. La noticia es esa, que el grupo Nada Surf tiene un cariño brutal al público español, no en vano, ya sabéis que uno de los componentes es de acá, que es Daniel Lorca. Y sin embargo, todas las experiencias con compañías discográficas en nuestro país han sido nefastas para ellos, tanto con multinacionales como cuando han sacado el disco con compañías independientes españolas. Nefastas en el sentido de que nunca ellos han conseguido pues la distribución que les hubiera gustado. Dice Daniel Lorca en una noticia que hemos leído que, claro, él tiene muchos amigos y conocidos en España y le llamaban cada dos por tres diciendo: no encuentro el disco en las tiendas, ni siquiera puedo pedirlo por encargo. Así que aunque en otros países este nuevo álbum de Nada Surf va a salir a la venta por el canal habitual, en el nuestro ese disco se va a regalar. ¿Y cómo lo van a hacer Nada Surf? Pues regalando un álbum, un disco completo, a cada uno de los que asistan a sus próximos conciertos en nuestro país. Así que escuchamos el single. Todos aquellos a los que os ha iluminado la carita porque la idea os ha parecido positiva, pues vais ya a por agenda para anotar, que enseguida diremos esas fechas de Nada Surf en España, presentando las canciones de su disco Lucky. Este tema se ha elegido como single, se llama I Like What You Say. Nos alegra mucho que regresen, que estén de nuevo entre nosotros, Nada Surf. Emergency above. On your hard hats and invisible gloves. What's going on? I was on the wagon, I thought I was done. You have to watch out. When one falls in, another can't get out. You say, but I like what you say. I like what you say. What you say? I like what you say. You Servirán además estas tres fechas como arranque de la gira mundial de presentación de su nuevo disco Lucky Nada Surf en concierto, el 14 de febrero en Madrid, en la Sala Arena, el día 15 en Vigo, en la Sala A, y el día 16 de febrero en el Café Anchoquia de Bilbao. Entrada más regalo del álbum, 18 euros. Y además el grupo ha anunciado que si alguien quiere comprar algún disco más en la sala, pues lo podrá comprar al precio de 5 euritos. Ole Nada Surf. No grabes. Año 2008. How do you describe the feeling? El año de la diva del pop. How does it feel? Los 40 principales te presentan a Kylie Minogue en concierto. Próximo 3 de junio, Madrid. Entradas ya a la venta en Servicaixa, El Corte Inglés y puntos habituales. Jugar. Llegar. Reconquistar. No, que si no, no llega. Soñar. Escuchar. Arriesgar. No crecer. No reunir. No respirar. No acariciar. No reencontrar. En el coche puedes vivirlo todo o perderlo todo. Tú decides. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. Aún no ha cumplido los 30 y ya es una de las grandes voces de la música negra. Llega en directo a nuestro país Alicia Keys. Los próximos 16 y 17 de marzo en Barcelona y Madrid. Entradas ya a la venta en Tic Tac Ticket, 902-150025. Los mejores conciertos siempre recomendados por los 40 principales. Esta semana en Anda Ya han pasado cosas como estas. Yo no vengo a insultar a nadie, dos cosas. Es decir, este señor... O sea, si nos vamos a poner tontuco, nos ponemos tontucos todos. Pero yo no vengo a insultar a nadie. Por favor, abandona la obra. Vamos. No. ¿Cómo? Abandona la obra. Venga. ¿Cómo voy a abandonar la obra? Pezón, pezón, vaya pezón. Lo tiene bien puesto uno en cada melón. Ya me he imaginado ya muchas cosas contigo. ¿A qué? ¿Que yo soy gay? No te creo para nada. Ya te digo, soy gay y estoy además casado y tengo una niña, ¿sabes? Es un ladrillito. Mire, usted no me insulte, ¿eh? Yo no le he insultado, perdone que le diga. Hombre, es ladrillito, como le digo, usted sopla gaita. Pues a mí me da igual, se quedan todos dentro si se hunde el edificio. ¿Qué quiere que le diga? Y la próxima semana, mucho más. No te pierdas Anda Ya de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Aquí en Los 40 Principales, con Fran Blanco. Los 40 Principales, empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Momento de versión, llegadas las y media. El domingo pasado este grupo aparecía. Comentábamos que eran revelación ahora mismo en las Islas Británicas y hoy lo hacen de nuevo, pero en esta sección. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y gracias a la BBC y a sus múltiples programas que generan joyitas como esta. Son The Enemy versionando el Hang Up de Madonna, que no necesita más presentación. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, every little thing that you say or do, I'm hung up on you. Waiting for your call, baby, night and day. I'm fed up, I'm tired of waiting on you. Time goes by so slowly for those who wait. No time to hesitate. Those who run seem to have all the fun. I'm caught up, I don't know what to do. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Every little thing that you say I do, I'm hung up on you. Waiting for your call, baby, night and day. I'm fed up, I'm tired of waiting on you. Every little thing that you say I do, I'm hung up on you. Waiting for your call, baby, night and day. I'm fed up, I'm tired of waiting on you. Ring, ring, ring goes the telephone. The lights are on, but there's no one home. Tick, tick, tock, it's a quarter to two. And I'm tired, I'm hanging up on you. I can't keep on. so slowly time goes by. So slowly time goes by. So slowly time goes by. Desde el Live Lounge de la BBC, capitaneado por la locutora Joe Wiley, ahí estaban The Enemy con este Hang Up. Veníamos diciendo que hay conciertos inminentes muy, muy guapos. Por ejemplo, los de Queens of the Stone Age en nuestro país. Van a ser tres ciudades, Madrid, Barcelona y Bilbao. Y están ya agotados los tickets en los tres conciertos. A ver, está más rápido, ¿no? ¿Qué se dice? Make It With You, Queens of the Stone Age. De Queens of the Stone Age en un formato reposadito. Hay momentos en los que la inflexión de voz de Josh Homme me ha recordado a Jim Morrison, salvando las distancias lógicamente y solo en algunos momentos de la canción. Van a estar coincidiendo en fechas con Nada Surf, girando por nuestro país. aunque en distintas ciudades. Estarán en Baracaldo, he dicho antes Bilbao, bueno, Baracaldo más concretamente el día 14 de febrero, el 15 en Madrid en La Riviera, el 16 en Ras Matas en Barcelona, en los tres sitios con las entradas agotadas. Y el aliciente también es que una buenísima banda va a ser su grupo telonero. Estamos hablando de Biffy Clyro. Los tipos se lo están currando mucho, han venido recientemente a tocar teloneando, por ejemplo, a Bloc Party, ahora vuelven teloneando a Queens of the Stone Age, son grandes bandas que les pueden aportar nuevos seguidores y sobre todo que tienen también un último muy buen disco, Puddle. Estuvieron en nuestro programa hace ya algunos meses y además demostraron ser buena gente, así que recomendable llegar antes de la hora habitual, si es que eres de los que apuran un poco, para ver, además de Queens of the Stone Age, si es que tienes ya la entrada, a Biffy Clyro como grupo telonero. En semanas venideras escucharemos el nuevo single de Biffy Clyro que ya está rulando por ahí. Tiempo ahora para una banda que, ojo, ojo, cómo han sabido tocar la tecla adecuada para que sus canciones, su estilo, algo agreste o rudo si cabe, llegue a más público todavía. De manera que ahora están en su momento de gloria más importante en los Estados Unidos y tarde o temprano eso llegará también a Europa. Estamos hablando de Against Me. En el último número de la revista Rockzone hay una foto muy curiosa, ¿no? O exótica, ¿no? Porque muestra a Tom Gabel, el líder de esta banda, abrazado a Bruce Springsteen y, bueno, pues eso quiere o viene más o menos a indicar que hay admiración mutua por lo que hacen unos y el otro. Vamos con el nuevo single ya en USA de Against Me, que es esta canción llamada Stop. Son Against Me y además su álbum se va a publicar en pocos meses en nuestro país. Buena noticia. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Gotta make a serious decision. Pues yo creo que es buena noticia, a pesar de que llega un poco tardía la cosa. En julio del año pasado se editó este álbum llamado New Wave en los Estados Unidos y ahora, en pocas semanas, llegará al mercado de nuestro país el álbum de Against Me. A lo mejor lo leísteis en su momento en algún sitio, a mí me resultó bastante curioso, y es que el cantautor australiano Ben Lee, los más veteranos seguidores del programa lo recordaréis, que hace varias temporadas estuvo aquí, tuvo ahí su pequeña dosis de éxito con la canción Catch My Disease. El caso es que el cantautor desconocía el grupo, pero un día pilló el álbum por casualidad. Esto fue un mes después de que saliera a la venta, en agosto del año pasado. Y le moló tanto que dice en su blog que no podía parar de escucharlo una y otra vez y decidió versionarlo íntegro, del principio hasta fin. Y no solamente eso, sino que además ese álbum versionado por Ben Lee de Against Me se puede bajar íntegro, enterito, en formato MP3 desde el blog de Ben Lee. Y además han pasado los meses y todavía está disponible a fecha de hoy. www.ben-lee.com y luego ya pues vas al blog y ahí buscas un post de agosto en el que Ben explica por qué versionó el álbum y después están todas las canciones para poder escuchar y el link para bajarte el álbum enterito. Sabéis que desde que hemos vuelto de las vacaciones de Navidad estamos pillados con esta canción. Así que un día más, venga. Son los Gallows. It's a slow money world in the middle of a crowd. The room is fucking dark and the music's loud. Streets come through when the dogs take a bite. But there's no room to run, cause the floor is packed tight. A voice sounds loud, never surrender. A voice in the crowd, never surrender. A howl in the crowd, get louder and louder. Never surrender, never surrender. The girls in the short skirts are roaring at the bar while they're nodding along to Jamie T-Spice guitar. It's so fucking hot, the walls are dripping sweat. The boys in the corner are fucked off their heads. to my heart. Girl, I know you try. You fly straight into my heart. You fly straight into my heart. But here comes the fall. A soul can take three stowaways. In a passion it broke, I pulled the black from the gray, but the soul can wait. I felt you so much today. Casi sobran las palabras, de pelo, de punta, este Pioneer to the Falls, el tema con el que se abre el último álbum de Interpol, una canción que habíamos escuchado en diversas situaciones, coche, tal, pero no sé si era por las prisas o qué, hasta el día que no sonó en el programa, cuando dimos cuenta de las crónicas recibidas después de la gira de Interpol por nuestro país, pues no nos entró de esa manera tan, tan sublime en el cerebro, ¿no? Este oscurito tema que, bueno, pues dice a las claras la calidad de la banda de Paul Banks. Vamos a cerrar ya Ingravidez, lo hacemos, como no, con un clásico, con un tema que en este caso cumple ahora un total de 18 añitos. Y sin embargo todavía se puede bailar, aunque es verdad que el grupo y su estilo estuvo durante unos años de capa caída, nadie hablaba de ellos, y ahora con el paso de los tiempos, pues de nuevo el sonido que se acuñó en Manchester a finales de los 80 y principios de los 90 pues vuelve a estar de moda y la gente habla de ellos. De hecho, esta semana mismo se han reeditado dos de los trabajos de los Happy Mondays, la banda de Songrider, y este, pues yo creo que es un discazo fundamental de tener, es el Pills and Thrills and Bellyaches. En esta edición que sale ahora, 2008, hay un DVD de regalo que incluye los videoclips de la banda. También se ha reeditado el BAM, que contiene el álbum original y un segundo CD con remezclas y las canciones del EP Manchester Raybone. Así que nos ponemos la casaca de fiesta, algunos, los menos tímidos, os pondréis a bailar como hacía Beth en aquellos tiempos. Lo haréis quizá alrededor de la cama, porque estas horas ya son de estar cerca del catre, o a lo mejor de vuelta a casa, conduciendo. En ese caso no bailéis, ¿eh? Solo lleváis el ritmo. Step on, son los Happy Mondays. Tengáis una bonita semana, que seáis felices, y el domingo que viene, a la hora de siempre, aquí en los 40 en Ingravidez. ¿No sabéis quién es Beth? Buscadlo por ahí, hombre, buscadlo por ahí. Todo un personaje que acompañaba a los Happy Mondays, aunque no hacía nada en el grupo más que bailar y revolotear alrededor del resto de la banda. Chao.